En mi caseta, la ración de tortilla está a 6 euros. 1000 pesetas. ¿Todavía pensando en pesetas, maestro? Quiero mujer, que estoy pidiendo una copita de manzanilla 1000 pesetas. La manzanilla que no puede faltar en tu caseta. Manzanilla 1000 pesetas.